papel dramático en la serie acerca de los escándalos al interior de la Conmebol. Y esta película, Nosotros los Nobles, de comedia, drama y sátira, mostraba la historia de Germán Noble, que aquí cambió un poco el decorado de ese personaje, porque no era ese padre bonachón, sino un manipulador y poderoso empresario que, como suele contar esta historia, decide fingir la bancarrota, la quiebra, para coger a sus tres hijos, que son inútiles, frívolos, derrochadores de dinero, y los lleva a una vieja casa donde ellos van a tener que aprender el valor del dinero, a ganarse el pan de cada día con base en su trabajo. Y pues ella al principio está pensando más en su boda con el timador de turno, un hombre que simplemente la quiere por su dinero, pero ella va a tener que empezar a trabajar a pesar de que no tiene experiencia para ningún tipo de trabajo. Y también aparece el otro personaje de esta historia, es de la alta sociedad y que cree que sus amigos están con él por su personalidad y no por su dinero, pero cuando él está en horas bajas le van a dar la espalda y también se va a dar cuenta que la sociedad simplemente es de apariencias y que lo que importa es el dinero y no el modo de ser o el comportamiento de una persona. Y allí entre estos dos personajes construyen esta historia donde esa casa resulta siendo casi que un protagonista más de la historia, un sitio a punto de derrumbarse y donde estos tres jóvenes pasan de comer langosta, caviar y los mejores platos a preparar una comida muy mexicana hecha con aceite generoso en grasa. Una película del año 2013, la versión mexicana de Nosotros los Nobles. ¿Qué vamos a hacer, pa? Pues estaba haciendo cálculos y necesitamos una lana para arreglar la casa y cubrir los gastos. Número 3. Buongiorno. Buongiorno. Hai dormito bene? Non so, dormivo. Camicia bianca e abito grigio? No, camicia azzurra e abito blu. Cravatta? Quella fucsia, coi paperini. Scherzo, quella blu. Blu? Camisa azzurra y la acrobata, dice la versión, por supuesto, en italiano, de la misma historia de Ricos y Malcriados, pero de 2015 y de 100 minutos de duración, titulada Belli di Papà, o Los Niños de Papá, un largometraje italiano escrito y dirigido por Guido Chiesa, y en el reparto aparecían Andrea Pisani y Matilde Jolly. Y Colorado Film Productions nos llevó a esta mezcla de comedia, drama y también parte de la adolescencia, donde aparece el personaje de Vincenzo, un hombre que, como suele contar esta historia, ha enviudado y es un hombre adinerado que ha malcriado a sus hijos y por eso ha tenido que hacer frente, después de su viudez, con las tres personalidades de estos buenos para nada que simplemente se dedican a darse vida de millonarios, pero a no pensar en el mañana, simplemente vive en el presente en medio de excesos y de lujos. Por eso él ve cómo Mateo, Chiara y Andrea están viviendo una vida rodeado de lujos y comodidades, pero sin ningún propósito, y por eso este hombre finge su bancarrota, queda con su mejor amigo para que entre ellos diseñen un sesudo plan que les haga creer a sus hijos, a Mateo, a Chiara y a Andrea, que están pasando por penurias, que están siendo perseguidos por las autoridades y que la única forma de salir de este difícil trance es alejarse de los medios, del ojo público, irse a un lugar remoto y allí tratar de comenzar una nueva vida ganándose el pan de cada día con el sudor de la frente. Pero por supuesto Vincenzo también tiene secretos oscuros en su pasado y allí van a tratar de hacer las paces estos niños de papá, como se conoció en algunos países, la versión italiana de Belli di Papà del año 2015. Contenta di averti visto. Anch'io. Daniel. Ma quello chi è? Nessuno, è nipote della mia tata, dai. Andiamo a mangiare? Tranquilla, ti porto un posto top. Numero 2. No, esos tampoco. ¿Y estos dorados? No, pues dorados. No tengo nada que ponerme. ¿Se puede? ¿Buenos días? Hola, pa. Feliz cumpleaños. Gracias. Ay, ¿para mí? Sí. ¿Qué será? Felicidades. 300 invitados, pa. Y confirmaron todos. 300. Sí, pero yo ni siquiera sé todavía qué zapatos ponerme. Estaba pensando en estos rojitos. ¿Te gustan? También tengo otras opciones, lo que pasa es que... Lugar número dos, también hay versión colombiana, y esa voz que escuchamos es una actriz que me fascina. Ay, Dios mío, Juliet Restrepo, que la vimos en Estrella del Sur. Y este largometraje es de 2016, Malcriados, o Niños de Papi, como se conocía también en el ambiente cinematográfico de nuestro país. Una producción dirigida por Felipe Martínez Amador, el mismo hombre que hizo Bluff, y también esa película doble con Salvador del Solar. En el guión, Mariano Vera, y además de la sensacional Juliet Restrepo, aparecían Juan Fernando Sánchez, Víctor Mayarino, como ese padre abnegado, José Restrepo, Cristina Oaña, otra gran y talentosa actriz, Michelle Brown, el famoso gato, Juan Pablo Barragán, que estuvo en la película El Páramo, y Marcelo Sazán, que viene como taxista y como invitado estelar para el concierto de cierre de esta coproducción Colombo-Argentina de Dinamo Producciones, que muestra la historia de Manuel Rico, un hombre que es viudo, vive con sus tres hijos, con Javi, con Bárbara y con Charlie, en una mansión que está ubicada en la Sabana de Bogotá. Y este hombre, por supuesto, ha tenido un papel como padre bastante discutible, porque ha malcriado a sus hijos, los ha enseñado a que vivan en el derroche, en los excesos, pero nunca les enseñó el valor del dinero, ni mucho menos el valor del trabajo. Y allí tiene como confidente a un personaje interpretado por el gran actor Julio Medina, que le dice: oiga, la mejor forma de que usted le dé una lección de vida a sus hijos es que pues trate de fingir que usted ha quedado en la quiebra, que ha quedado en bancarrota, y con eso ellos pues van a despertar de ese letargo en el que viven y van a entender que la vida no se trata solo de la riqueza. Y este hombre, después de un infarto que sufre, que es también otro de los tópicos que aparece en esta historia ya recurrente de Ricos y Malcriados, pues después de superar ese infarto se van a vivir a una casa que también repite el escenario de que está a punto de caerse, que necesita varios arreglos, y en ese instante pues estos jóvenes van a tener que pasar las duras y las maduras. Uno de ellos se va a dedicar a manejar taxi, ella, después de haber sido un poco prepotente y petulante, va a tener que acudir al rol de Juan Pablo Barragán, que él trabaja en un restaurante, y él también tiene una devoción, unos sentimientos fuertes hacia el personaje de Juliet Restrepo. Por eso al principio pues le tiene paciencia, pero después le enseña que deje de ser la niña malcriada y que se dedique al trabajo. Y así, entre todos estos personajes, tratan de pasar ese difícil trance de un día levantarse siendo millonarios y al otro simplemente siendo unas personas que les toca ganarse el pan de cada día. Una película donde aparece, por supuesto, mucho de la idiosincrasia colombiana, incluyendo a los taxistas, con concierto de Marcelo Sazán al final, y también como se ve ese desprecio de ciertas clases sociales muy favorecidas contra otras de menos recursos. Una producción del año 2016, la versión colombiana, titulada Malcriados. No, es la casa de mis papás. Pared con la tuya, además. No, no, no todo en la vida es rendimiento, ingeniero. Eso es todo, yo les pido un permisito. Número uno. Estése quieto, que no deja dormir. Perdón, es que me picaba la pierna y trataba de rascarme. ¡Pónase la suya! No la encuentro. Ahora, pues, ya cállense, no deja dormir. A ver, estoy en paz, hombre, ya está bien. ¡Ey! ¿Ese Catrín? ¿Es a mí? Sí, habla el juez, jálele. Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre este tipo de producciones que han versionado esa clásica historia que nos presenta Ricos y Malcriados, actualmente presente en la plataforma de Netflix, acerca de un padre que finge su bancarrota para darle una lección de vida a sus tres hijos, que por lo general se han convertido simplemente en derrochadores de dinero. Es para la primera versión de esta historia, que se considera una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Un largometraje de 1949, dirigido nada menos y nada más que por su majestad, por la deidad del cine, el gran Luis Buñuel, el mismo hombre del Perro Andaluz, el mismo hombre del Ángel Exterminador, que llegó con esta película de 92 minutos de duración, El Gran Calavera, un largometraje que tenía el guión de Janet Alcoriza, y en el reparto aparecían Los Soler, Andrés y Fernando, acompañados de Rosario Granados y Rubén Rojo. Y esta cinta de Ultramar Films nos lleva a la historia de Ramiro, un viudo rico, aficionado a la bebida, un borrachín que se deja explotar por sus hijos Virginia y Eduardo y por su hermano Ladislao, que es un vago, un bueno para nada. Y también aparece una cuñada inescrupulosa, Milagros. Pero allí aparece su hermano Gregorio, un hombre que ve esta situación, que trata de hacer lo mejor por su hermano Ramiro y le dice: óigame, deje ya de que lo explote su familia, principalmente sus hijos. Haga algo, déles una lección de vida. Entonces este hombre, de pasar de ser un millonario, al otro día se despierta como un pobre y le les dice a sus hijos que ha perdido todo su dinero, que de ahora en adelante, pues él ya hizo mucho por ellos, que ellos tienen que ahora retribuirle todos esos esfuerzos del pasado. Y, por supuesto, al principio ellos van a tener ese shock de verse en la pobreza después de una vida de excesos y de lujos, pero allí aprenderán esa lección de vida de que lo importante en la vida no es simplemente el dinero, sino tener la manera como valerse por sí mismo y también conseguir el sustento diario con base en el trabajo honrado. Una producción que, insisto, ha sido calificada por varios expertos como una de las mejores películas mexicanas de todos los tiempos y que ustedes